te equivoques. Que no te equivoques, te digo. Usted no me conoce a mí, Kenda, y usted no me conoce a mí. Usted no me conoce a mí, Kenda, y usted no me conoce a mí. Usted no me ha visto a mí en Manhattan, Brooklyn, Queens, ni en el Bronx. Usted no me ha visto a mí en La Habana, en Santiago, ni en San Juan. Pero que usted no me conoce a mí, Kenda, y usted no me conoce a mí. Echa pa' allá. Cuidado. Usted no me conoce a mí, Kenda, y usted no me conoce a mí. Usted no me conoce a mí, Kenda, y usted no me conoce a mí. Usted no me ha visto en Buenos Aires, en Caracas, ni Uruguay. No me ha visto en Barcelona, en Milano, ni en Berlín. Pero que usted no me conoce a mí, Kenda, y usted no me conoce a mí. Digo, ¿y cómo tú quieres que yo te lo explique? Se ha equivocado, el que usted vio no era yo. El que usted conoce no soy yo. Oh, no, na, na, na. El que usted conoce no soy yo. Usted se equivocó. El que usted conoce no soy yo. Este es el canario de Villa Consuelo. El que usted conoce no soy yo. Entre todos los soneros me la juego. El que usted conoce no soy yo. Si quiere te lo repito con el tambor. Sammy Sosa, estaba, tú sabes quién, Mondesí, también estaba Eugenio Pérez, Jerónimo, Pachi, Felinche, Johnny Falcone, Johnny La Grasa, El Dido, y yo no te vi a ti por ningún lado. Y si no me crees, que te lo repita Papo Pepín. Digo, ¿y cómo tú quieres que yo te lo explique? Yo estaba por Veracruz, pregúntale a Celia Cruz, esa sabe de mi rumba, usted se equivocó, ay qué tipo que seguía, usa mucha brillantina, él no baila como yo, él no canta como yo no me parezco a nadie, usted se equivocó, no me ha visto en Martinica. No se equivoque conmigo. Mucho cuidado.